Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta... Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos otro viernes más, otro viernes de inicio de fin de semana. Aquí en su sería programa número 3 del juguete rabioso de este año. Qué bueno que estar acá otra vez. Tenemos un nuevo integrante, ya va a saludar y pues, como es de siempre, agradecer a toda la gente que nos sigue en la 940M por www.radiocc.com y a los que se descargaron su aplicación de Google Store y Apple Store. Muchísimas gracias a todos los que están regresando a casita y están junto a nosotros, así que estoy con mi compañero de Fórmula Beto, así que le vamos a dar la palabra a él. Hola Marquito, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los radioescuchas del Juguete Rabioso, un gusto volver a mi casa, la radio de la Casa de la Cultura, 940M. Y ya ves, no, Marquito, ya ahí en cabina se me estaban riendo tanto el Panchito como el Adrián porque vuelvo a los tiempos ahí con más sazón, más ritmo para hacerle también recosar a la gente. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper serio que está pasando con respecto a los medios de comunicación. Sí, sí, es importante también recalcar que pues es parte de la necesidad del comunicador decir lo que está sucediendo. Y es importante también de dar como esa voz a la necesidad de lo que está en boga ahora. Pues bueno, como ustedes saben, la palabra es una herramienta de lucha. Siempre vamos a estar a favor de todos los procesos sociales en los que se estigmatice más que nada todo lo que es creencia y lo que es parte de lo popular. Esta parte de la comunicación que siempre ha estado ligada solo a pues a una hegemonía, a un poder y como tal a los medios, esto que es totalmente mediático. La importancia de vernos y de reflejarnos frente a esta comunicación es lo que vamos a tratar el día de hoy. Como ya les dije, estamos acá otra vez con Beto y le damos la bienvenida. Está junto a nosotros en este proceso que va a ser bonito, que va a ser bacano. Y qué bueno que lo esté molestando porque lo extrañaba. De una u otra manera lo extrañaba. Sí. Correcto, y eso es lo genial de volver a este tipo de espacios como es la Casa de la Cultura, ¿no? Como tú dices, estamos a favor de la palabra, de la voz, de que se expresen los pueblos, ¿no? Y para ese tipo de cosas tienen que estar los medios de comunicación al servicio del pueblo, o sea, incluso también desde un inicio del periodismo, el periodismo se hizo con el fin de que se exprese libremente las opiniones y se están violentando tanto de ambos bandos. No es una perspectiva que se quiere ver en un momento unidimensional, sino es algo que se está coartando. Se está queriendo silenciar voces, se está queriendo omitir opiniones y prácticamente está queriendo silenciar por el miedo, ¿no? Por el miedo que le tienen al pueblo cuando está bien informado, cuando está en constante cuestión al poder. Le tienen miedo y por eso le tienen miedo también al poder de la palabra y a los medios de comunicación que honestamente hacen su trabajo. Sí, es importante tener en cuenta todos los procesos políticos que estamos viviendo, qué es política, cómo hacer la política y qué parte de esta razón. Siendo enfáticos en todo lo que sucede, en lo que vivimos, en la radicalidad de las cosas, es importante que demos voz a los que no tienen voz. Por eso vamos a hablar de más que nada de lo que pasa en la Constitución, bueno, más que nada en la Ley Orgánica de Comunicación y cómo esta Ley Orgánica, aparte de que la comunicación vista como un derecho, esta ley también responde a una responsabilidad ulterior, por así decirlo, que fue, bueno, esta forma de, ya lo vamos a intentar explicar e interpretar desde la forma más adecuada, dándole este sentido crítico a las cosas. Creo que para eso nació el juguete rabioso, desde esa manera de ser crítico, de ser políticos, desde crear la política y dar estos espacios de voz a los que no lo tienen. Es por eso que, bueno, ya le damos la bienvenida a nuestro amigo también Jordan. Hoy ya estamos con la casa llena, qué importante ver que está toda la gente acá. Estamos... Hola, Buenas tardes. Trabajando otra vez todos, y eso fue más importante. Vamos, Jordan, únase, ¿cómo ha estado? Saludos, saludos de la people, bueno, Jordan. ¿Qué más de ti? Darte la bienvenida primero aquí a Beto, que se une a nuestro equipo de trabajo, igual al señor Pinto, pues un saludo que también acabo de llegar. Y como siempre a Panchito y Adrián, que están en los controles. No, ellos no, digo ellos sí. Y ya pues, o sea, Betito aquí para compartir y también que pongas ahí tu granito de arena para que sigamos rompiéndola como siempre, y más que nada en temas coyunturales y políticos, que es como lo que estamos ahorita viviendo, ¿no? Que es tan fuerte y que debemos seguir pues levantando la voz, visibilizando, quizás mantener viva esa memoria que muchas de las veces se queda en el olvido, pero que ahora es importante mantenerla viva. Claro, nosotros al menos tenemos una convicción, y creo que es política el juguete rabioso, que los medios de comunicación se hicieron para eso, ¿no? Para hacer escuchar la voz del pueblo, para la lucha, para expresarse libremente y decir lo que al poder no le gusta, ¿no? Y con respecto a lo que decía Marquito hace un momento sobre la ley de comunicación, se ha retrocedido bastante, ¿no? Desde que tuvimos la eliminación de ciertos derechos, incluso el tema de lo comunitario. Prácticamente ya la ley de comunicación no tiene vigencia porque volvieron algunos periodistas que antes ya no pintaban cuando se descubrió quiénes realmente eran. Pero bueno, entonces tenemos un amplio tema de debate que vamos a tratar el día de hoy. Pero Marquito, sería prudente que hablemos de la primicia que tenemos hoy con respecto a uno de los medios de comunicación que recientemente ha sido violentados por el gobierno actual con respecto a la coartación de su libertad de expresión, ¿no? Sí, estamos hablando de Pichincha Universal, esta radio que ha tenido una frecuencia y que literalmente ha sido coartada. Bueno, obviamente se ha tenido un proceso político diferente desde las movilizaciones de octubre. Realmente es parte de la importancia. La importancia de ver las cosas, de escuchar las cosas y de, bueno, también tener procesos políticos sociales claros. En donde pues nosotros, como tal, siendo responsables de lo que decimos a partir de nuestro pensamiento y de nuestra acción, obviamente damos nuestro criterio como comunicadores, como personas que consumimos la comunicación y que nos valemos de ella para interpretar todo lo que acontece dentro de la sociedad. Es importante también recalcar o traer a colación procesos que pasan, ¿no? Que están dentro de toda nuestra comunidad, y es por eso que se puede hablar de esta interpretación, más que nada, de lo que está sucediendo y cómo es la importancia de que estos procesos políticos también recalcan o, bueno, por así decirlo, dañan esta idea, ¿no?, de libertad de expresión. La semana anterior tuvimos la presencia de José Gallardo, sí. José Gallardo, un abogado que pues había vivido todos los hechos que suscitaron en octubre, había estado en audiencias y tanta nota de, o sea, apoyando a la gente que pues había sido detenida, quizás, como él decía, muchos de ellos injustamente. Entonces él hablaba en un momento de la entrevista pues acerca de la democracia, ¿no? Entonces él decía que como cuando en el momento que se comienzan a cortar derechos, por ejemplo, este derecho a la protesta, por ejemplo, entonces es como que no existe una democracia, porque tú como ciudadano tienes derecho a protestar. A fin de cuentas, para mí parecer, el gobierno siempre tiene que deberse a sus mandantes, ¿no? Porque a fin de cuentas alguien que nos está dando, gobernando, que nosotros le hemos elegido, y pues que debe, no sé decirlo así, complacer o pues ver el bien común del pueblo. Entonces lastimosamente no es así. Entonces como que él mencionaba que pues es como más una cuestión dictatorial que estamos viviendo ahora, una cuestión de dictadura. Obviamente nosotros como comunicadores analizamos lo que pasa en los medios, obviamente porque seas afín o no seas afín a un partido político o a una cierta tendencia política del gobierno o en contra del gobierno, pues siempre tienes el mismo derecho pues de decir las cosas como son. Entonces lastimosamente, para mi parecer, pues y yo como comunicador y como periodista, pues debo decir lo que es así, o sea, que uno como periodista asume, ¿no? Si yo tengo que decir que las cosas son así, pues es mi visión de que si se están llevando, no sé, es un tema político ciertamente complejo tal vez a momentos, pero están siendo coartada la libertad de expresión en el país en este momento. Más que nada, bueno, o sea, ellos tienen una frecuencia, ¿no? En FM, pero la cuestión es que los medios también, los comunitarios, los digitales también van siendo una parte importante, y va a llegar quizás un momento en que el gobierno, pues ellos mismos vean que los medios digitales han tomado cierto poder en este país, que ellos cuando comiencen a cortar a los medios digitales, pues de ahí es un momento que va a ser más clara esta cuestión de la libertad de expresión. Y bueno, pudimos ver en octubre que todos los medios que pues difundieron las noticias que se vivieron ahí, pues en su mayoría fueron medios digitales, medios comunitarios y medios de gente que pues había hecho comunicación un poquito. Recuerdo que había gente que había hecho programas de música, pero viendo la necesidad de que la información sea difundida, pues ellos tomaron la decisión de difundir las noticias y estar en el lugar de los hechos en los momentos adecuados. Y seguimos viendo también que dentro aquí de los medios de comunicación se sigue viendo una fuerte lucha de clases, ¿no? Los medios de comunicación que están a favor del poder, de los que ponen la plata, de los que, bueno, más o menos construyen el discurso que le mantiene al presidente en el poder, son los que pueden decir, son los que están en favor de la democracia, son los que pueden expresar su voz. Pero cuando alguien cuestiona, cuando alguien dice algo que no le gusta al gobierno, no es difamador o no es peligroso o no cuidado, él es un agitador de masas. Entonces se ve una desigualdad también dentro de los medios. Y los medios alternativos, cuando a su vez en medios digitales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, podemos ver que también son afectados de alguna forma, porque el gobierno también trata de coartarles su libertad de expresarse por medio de unas simples aplicaciones con el fin de quitándoles los fans, quitándoles las interacciones en Twitter. Entonces se ha perdido también esa libertad que ahora tú tienes en la privacidad de redes. De alguna forma ya eres peligroso también en este mundo actual con las nuevas tecnologías, porque de una u otra forma te protestas tanto en las calles, que sí sigue siendo necesario apoderarse de los espacios, pero también hay que generar ejércitos digitales donde se cuestiona el poder, porque ya vemos que si tres personas tienen su medio digital que van y muestran la represión policial que hay en la calle, ya es peligroso. Y no, la señorita María Paula Roma en una rueda de prensa los hace quedar mal como los agitadores de masas y son peligrosos para la sociedad. Y últimamente, no sé si ustedes vieron esta noticia, el gobierno había solicitado que pues se eliminen de YouTube y de Facebook, me parece, algunas redes sociales, alrededor de 157, 147 más o menos videos, todo lo que sucedió, pues, o que va en contra de lo que, bueno, lo que sucedió en octubre, me llevé a enterar. Y también gente o personas que hablan en contra del gobierno, o que pues ahí hacen algún, no sé, tal vez un video reflexionando acerca de todo lo que acontece con el gobierno y que salen las imágenes del presidente. Entonces también es como sí va viendo como ya una cierta represión ante los medios digitales y, como decimos, ante la libertad de expresión, ¿no? Pero como nosotros, como comunicadores, como todo lo que hemos aprendido en la academia, como y más que nada como nosotros como sujetos de transformación, como personas que pues mantienen la rebeldía, tal vez, o no sé cómo decirlo, o bueno, que tratan de ser idealistas en lo que pasa en la sociedad, buscando pues una igualdad entre todos o una justicia social, pues es necesario pues reconocer que está pasando esto, que aunque sí parezca un poco complejo, es necesario pues decirlo. Quizás muchas de las veces no lo decimos, ¿por qué? Por esta misma doctrina del shock, ¿no?, que nos ha limitado a que el gobierno, que la constitución, lo que sea, pues nos termine de mantener restringidos ante todo lo que queremos hacer. Entonces, lastimosamente, eso sí es como que necesario decirlo, todo el mundo sabe lo que está pasando, pero lastimosamente pues sí somos como que hay que saberlo decir, o hay que saberlo tocar con pinzas o algo así, por decirlo así. Bueno, seguiremos igual con el análisis. Vamos a pedir a la cabina que nos regale una cancioncita, pues, para que la gente también no pierda el interés de estar aquí. Vamos a seguir con este análisis que es importante, que parte desde la razón de ser periodistas y seres humanos y comunicadores. Este es un bandido chiquitito, un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Cabrito chiquitito de 5 años, imagínense. Un bandidito, Víctor. Así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él, un caballo también, porque el papá trabaja con una carretela, y el caballo, claro, sí, lo deja en la casa, como no hay mucho espacio. Sí. De pronto el caballo está ahí mirando. ¿A quién? Al luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito chico. Sí. Pero a lo mejor este bandidito ser capaz de dirigir una fábrica. Esta historia. Luchín ya no juega con caballo el pago. No está ni ahí con pelotas de trapo y cambió ropa de marca por su harapo. Piensa en Nintendo y tecnológico aparato. Se la juega por ser el más capo. En asalto ya saco. Juega pichanga, se palanca. Ya cierra su cancha. Corta de estancas. Infancia inocente por muchas trancas. El futuro se le arranca. Él vive en su de abuela antiguamente como una de las barrancas. Drogas en la esquina, soga clandestina. Se ahorra una quina porque se ahoga por la papelina. Luchín tiene más de 20. Conocido delincuente, por bailar en la fila de los que sobran, pues esa se hace guante. No tiene mucho espacio, se pasea lacio, al parecer no gustarle este trabajo. Hey, ha comido tierra y gusano por ser marginado. Conoce como pájaro lo que es estar enjaulado. En la cana, sin nada, solo una cama. Mientras los caballos de los gendarmes lo miraban, le sufría mañana. Se miraba su mano morada por los golpes que los pacos a cada rato le propinaban. En el agua de sus ojos rojos, deambulando como vuestra frustración. Ley del ojo por ojo y con el antojo. Hey, se pierde el cerro a caminar con sus perros, acompañado de su dios, su poderoso fierro. Luchín se divierte, se siente sobreviviente en esta selva viviente donde impone ser el más fuerte. No tiene mucho, pero siente el mundo suyo. Cada canazo no es un chamullo, su profundo orgullo. Entre Chicho, Pumbia y Camela, busca ahogar su pena en cotidiana cena. Siempre está duro entre lo oscuro. Seguro. Conseguir pasta en el presente lo deja pensar en el futuro. Quiere situarse en esta vida libertante. Sin mucho trámite, se autodenomina fraite. Dice: bueno, chingan en Brasil como un volantín, pero vuela sin fe. Liderar una fábrica, pero está limitado a pegar esporádica. No hay situación de calidad, su cara está pálida. Energía flácida, casilla, estática, clásica. Consecuencia de una existencia sin necesidades básicas. Le asigna su refugio, visto sucio por no ser ruso. Olvidado por anuncios que muestran un mundo con prisa, se moviliza y se tapiza. Apura con una sonrisa choriza con la que cualquiera atemoriza. Pues con su mismo, construye un abismo entre individualismo y comunismo. Su clase social le da igual, pues en un mundo material que se legal, él se siente normal, él se cree bien, pero está mal. Le justifica sin saber todo un estado policial. Él es producto de una vida dura, un cambio brusco de un proceso social asesinado por la dictadura. Bueno, y continuamos con el juguete rabioso, siendo las... Perdón, ahora las 16 horas, 18 horas con 19 minutos, perdón usted. El tráfico está pesadazo y la lluvia también está densa. Yo llegué atrasado por eso entonces. Pero la conciencia siempre latente. No, siempre partiendo desde el interés común. Claro, el interés común. Así mismo. Nosotros venimos en bus, ¿no? Como vos, Beto. Que yo vine a pie desde la universidad, amigo. Primera vez, Beto. Yo siempre te he visto en Uber, no, mentira. Entonces, no, sí, bueno. Con este celular. Siempre como hacemos las respectivas recomendaciones, pues, a todos los que están, pues, yendo a su casa, pues, con cuidado. No sé, hay un montón de videos, pues, que está ahí de accidentes de tránsito estos días también. Entonces, también les recomendamos, como el clima está súper raro, las calzadas también están resbalosas. Entonces, recomendamos a quienes, pues, están yendo en sus vehículos, pues, que con precaución siempre. También, pues, que se abriguen a quienes nos están escuchando. Y, pues, también un saludo a todos quienes, pues, siguen esta transmisión. Estamos siendo transmitidos ahorita por Radio CCE. También, pues, compartan el link que está siendo... difundido por la página de Juguete Rabioso Radio, Faxo TV, pues, y siempre tratando de, pues, generar reflexión acerca de los temas coyunturales del acontecer de nuestro país. ¿Y continuamos entonces con el tema de Pichincha Universal o como propones, mi estimado Marquito Andrés? Comenzamos con el Pichincha Universal. Creo que es parte de la coyuntura y es donde nosotros tenemos que tener acción de, más que nada, de dar a conocer cuál es la situación. ¿Qué es lo que pasa? Que, porque, bueno, sí es cierto que la credibilidad a partir de los de octubre, los medios pues tradicionales como tal, la televisión, ha ido perdiendo un poco de toda la credibilidad que tenía. Bueno, no un poco, una gran mayoría. Madre. Y sin embargo, estos medios alternativos, medios comunitarios, como ya lo decía mi compañero el Jordan, parte de la necesidad de ser informados. ¿Qué nos dicen? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos pasar? Si es que nosotros nos enfocamos dentro de la razón, del conocimiento, de lo que queremos saber, esos serían los que nos están los que están quitando la venda, ¿no? Y es por tanto que se convierten en sujetos peligrosos. Por esta razón es que, pues bueno, hay una forma o un tipo de manipulación a partir desde las élites, desde la hegemonía, que les conviene escuchar lo que prefieren escuchar. Entonces, sigamos con este tema. Sigamos qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a leer pues algo también de los bueno, infórmenos, Dávalos. Bueno, el día, bueno, creo que ya la mayoría de personas ha visto memes, ha visto pues infografías y todo lo que ha pasado pues en redes sociales acerca de la resolución que fue emitida por la Arcotel, me parece, en base al artículo 47 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en las que señala por la existencia del título habilitante de la radio Pichincha Universal, que está pues es el medio público del gobierno provincial de Pichincha, ¿no? Entonces, lo que señala este artículo de la Ley Orgánica para extinguir este título habilitante con el que pueden pues ellos salir al aire, ¿no? Dice que el primero es por incumplimiento en la instalación dentro del plazo establecido para el efecto, por incurrir en mora en el pago de sus obligaciones por 3 meses o más pensiones consecutivas y por los demás establecidos en el ordenamiento jurídico y títulos de habitantes correspondientes. Más que nada, no sé si será por alguna de estas cuestiones que se cerró a la Pichincha Universal, pero es importante, pues la semana anterior conversábamos de los hechos sucedidos en octubre y es como traer otra vez a colación lo que pasó en ese mes. Y pues recordemos que los medios estaban siendo como que muy limitando a que la opinión de la gente pues sea creada, ¿no? Porque difundían cierta información, como que todo era paz, como que no había ningún tipo de caos en el país, ¿no? Que no había ningún tipo de movilización, que eran ciertos grupos aislados los que pues estaban protestando en contra del gobierno. Pero al pasar los días, Pichincha Universal fue una de las pocas redes que yo escuchaba. No es que permitían que se dé la gente como que se exprese de forma violenta o cosas así, o sea, siempre trataban de limitar, pero eran quienes quizás sí informaban, estuvieron presentes los 12 días de manifestaciones, estuvieron presentes hasta el final. Yo veía muchas de las veces a los chicos de Pichincha Universal, 2 o 3 personas que estaban juntos, pues que ellos estaban transmitiendo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Como ellos estaban siendo parte de las protestas, de las manifestaciones, difundiendo lo que estaba pasando, pues llegó un momento en que el gobierno pues lo suspendió. Si recuerdan que en los mismos días de paralización, no recuerdo qué día fue, pues los suspendieron, ¿no? Pero al ver que no, llevaron preso al director de la radio, no recuerdo su nombre, pero al mismo momento me parece que pasaron 1 o 2 días y dieron la orden que pues difundan otras cadenas de noticias, me parece que la cadena de la radio del estado, me parece que es, y pues no pasó a más, como todo lo que ha pasado después del octubre, como que solo ellos trataron el momento de reprimir y después como que han ido tratando de generar ciertos procesos como para seguir coartando, ¿no? Y para seguir viendo que ellos de cierta forma tratan de buscar culpables en algo que pues ellos mismos ocasionaron. Y yo me pregunto ahora con ironía, ¿esto también irán a incurrir en que es culpa de Correa? Porque hubiera sido la excusa más barata que han utilizado, ¿no? Pero si recordamos que en octubre en el paro ellos fueron el único medio que ocuparon una frecuencia FM, que estuvieron informando, que estuvieron dando día a día los acontecimientos que sucedía aquí en el paro, mientras X medios de comunicación pasaban un programa de cocineros y la gente estaba muriéndose y ahogándose en la Asamblea Nacional, Pichincha Universal cumplió con sus deberes de informar. Y qué extraño, ¿no? En los anteriores acontecimientos de los de las manifestaciones que ha tenido el país, en las otras calles de los diferentes presidentes, qué participación que han tenido los medios de comunicación tradicionales, pero de ahí en adelante se nota que asumieron posición frente a lo que estaba sucediendo. En Ecuador no pasaba nada. Al igual que yo conversaba antes con Marquito antes de empezar el programa, en Chile la gente todavía sigue tomándose las plazas, todavía sigue exigiendo dignidad, todavía quieren cambios radicales de verdad en esa constitución que generó la dictadura militar. Pero a nivel internacional, a nivel de la CNN, a nivel de medios que siempre están sosteniendo a los gobiernos de turno que les financian sus cadenas y sus propagandas, que los mantienen en el poder a ciertos gobernantes, no sucede nada en esos países. No. Exacto. En Venezuela sucede disparan una bomba de gas, el carro atropella gente, ya es noticia mundial y Venezuela es la dictadura más grande y más fuerte que existe en el mundo. Y acá en Ecuador, cualquier forma, aquí se firma la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, aquí se le reduce presupuesto a la educación, a la salud, se cuartan derechos y todo es culpa de Correa. Entonces como que ya está aquí medio trillado las excusas que existen en el gobierno, pero también está muy alienado a las personas porque des en cuenta otras épocas, ustedes que son mayores a mí, a la primera la gente ya está en las calles. Aquí últimamente se ha tenido que tocar los bolsillos para que salgan a la gente y con más, con el poder que todavía tienen los medios de comunicación y con el poder que está teniendo el gobierno, porque ojo, recordemos que en el anterior gobierno con la ley de comunicación saltaron millones de periodistas. Y ojo, no es por defender, ¿no?, el anterior gobierno, ¿no?, aclarando a la gente, porque cuando se dicen las cosas como son, uno defiende cierta postura y eso no es cierto, pero hay que decir las cosas como son. En el anterior gobierno, cuando salió la ley de comunicación, saltaron un montón de periodistas diciendo que se coartaba la libertad de expresión, saltaron muchos diciendo que eran perseguidos políticos y saltaron muchos difamando que era una dictadura y que porque nosotros ahora nosotros los comunicadores que tenemos, que con título teníamos trabajo, que esa ley nos otorgó, teníamos un derecho, ahora ellos no, porque no tenían título, eran los perseguidos políticos. Entonces, ahora que la ley de comunicación ha sido ya dejada a un lado, ahora que ya volvieron al poder los periodistas que siempre han mantenido a los mismos de siempre en el poder, ahora sí hay libertad de expresión, ahora sí hay democracia, pero no, antes era perseguido. Yo me pregunto, esos mismos periodistas que saltaron a decir que eran perseguidos en el anterior gobierno, ¿por qué no se han pronunciado a favor de Pichincha Universal? ¿Dónde está Jorge Ortiz? ¿Dónde está Carlos Vera? Que eran Diego Kendo, los que abogaban toditos por la libertad de expresión. ¿Por qué no han saltado en contra de lo que está haciendo el gobierno? Porque, ojo, se están basando en una excusa que le han de haber encontrado ocultamente porque le están investigando, le están persiguiendo. Pero todos sabemos que es porque es el único medio que da conciencia a la gente. Entonces, hay que cuestionarse fuertemente lo que el gobierno está haciendo, lo que este gobierno sí, con todos los aparatos que le dejó de espionaje el anterior gobierno, lo está utilizando en favor de ellos para seguir reprimiendo y viéndonos la cara a la gente. Pero bueno, es una pena, y nuestro apoyo ha sido claro y firme en favor de Pichincha Universal, y está claro la persecución que hay en contra de la radio, y está claro que este gobierno no quiere soltar el poder y quiere justificar todos los crímenes que ocurrieron en octubre. Bueno, yo quiero partir, bueno, antes de irnos a los mensajes de la Casa de la Cultura, quiero dejar algo como muy en tela de duda para la discusión de la siguiente parte de esto, es el estado de la democracia. ¿Cómo es la creación de un enemigo común, lo que dice Dolores Béjar, a partir de lo que es la democracia y cómo nos creamos un enemigo que nos mantenga como democráticamente hablando? Así que le pedimos por favor a Cabina que nos mande a los mensajes de la Casa de la Cultura, regresamos con una canción y volvemos a conversar el tema. Muchas gracias por estar con nosotros en El Juguete Rabioso. Olvídate de las formas y el vocabulario. Hoy en día el rap es el más fiable telediario. Entre la juventud, ni periódico ni radio tiene tal magnitud en la palabra, ni tal exactitud. Aunque le doy patadas al diccionario, la gente me entiende. Lo que te pasa a ti me pasa a mí, y le pasa al operario y al universitario. Es cuando el político no se muestra solidario. No tienen culpa la madre que los parió, pero saben más de política en la cola del paro. Cualquier joven revolucionario, escapo de la realidad a mi mundo imaginario. Van y vuelven solitarios. poetas sin notarios, chavales sin horarios, si a la multitud le preocupa el salario, chavales saben que el camello curra menos que el funcionario, juventud divino tesoro, quema el calendario, nadie va a venir a sonreír por ti, cada día podría ser extraordinario, en Gran Hermano lloran de mentira en el confesionario, sabes, cuando el escenario pide a alguien, no soy cualquier voluntario, el micro que miráis tiene propietario, menudo santuario, lírico es justo y necesario, conociendo la actitud del barrio, nadie se deja el cassette en el coche, conductor temerario, pregunta por aquí por mí, te hablarán de un legendario, ahí andaba yo con un micro rudimentario, hoy llevo más gente en el corazón que en un estadio, tengo amigos hasta en el infierno, desde un policía hasta un sicario, suena este disco en tu zarrio, mi música de fondo mejor que un balneario, sumérgete a diario, inocente hasta que se demuestre lo contrario, pobre diablo gasta, disfrazado de millonario, señalo el carro que me mola frente a un concesionario, soy un lobo estepario, un pez gordo dentro de este acuario. ¿Quién va a traer pizzas a domicilio? Si nadie nos oye cuando pedimos auxilio, eso conduce al delirio, miradas de vidrio, y la justicia jamás acaricia al que busca un alivio. ¿Quién va a traer pizzas a domicilio? Si nadie nos oye cuando pedimos auxilio, eso conduce al delirio, miradas de vidrio, y la justicia jamás acaricia al que busca un alivio. Estremécete al ver este micro de acero, el tuyo es de atrezo, tu disco si me lo copié en el Nero. Copia de este tero, no entero, fotocopia mis líneas en una RAM Xerox, pero verásete el plumero, muchos dirán si ese Sergio su primo, porque se le parece un huevo, si te soy sincero, retírate lejos, el desconocido paradero, por ejemplo, vete a Varadero. Algunos con gorra, otros con sombrero, algunos con zorras, otros son pajeros, polis contra cacos, bandidos contra vaqueros, private o porno casero, botella de ron o alcohol de romero, opulentos recogen en bancos bajos, dentro y llenan monederos, fuera indigentes duermen en cajeros, asalto a diligencias contra buco, bandolero y repartir el botín como robino sin ser arquero, soltero el matrimonio es vía el matadero y muchas son engañadas en un altar por un chiquero, no pusieron te de rodillas para nombrarte caballero, ascendiste de puesto tragándote un sable entero, en shows monta los platos sobre un tablero, en conciertos suena bien, gracias a Marcos Otero, tu cónyuge te engaña cual trilero, tu novia es ligerita de cascos, más bien es un puto verbenero, bacana en buga busca coca en chupa de cuero, mientras oye a violadores vuelca en el salpicadero, su criterio musical es nulo de cero, hago caso omiso a sus halagos, eres un misero, yo soy tu fama de llaves, rapero de llavero, tú ponme un pero y yo te pongo un terreno, el torrero, informo de lo que veo y desde que puse mi anteojos veo mejor lo mal que va el mundo y me desespero. ¿Quién va a traer pizzas a domicilio? Si nadie nos oye cuando pedimos auxilio, eso conduce al delirio, miradas de vidrio, y la justicia jamás acaricia al que busca un alivio. ¿Quién va a traer pizzas a domicilio? Si nadie nos oye cuando pedimos auxilio. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el primer concierto del año Beethoven, en homenaje a los 250 años del natalicio del gran genio musical. En esta ocasión, la orquesta estará bajo la dirección del maestro Yuri Sobolev, con la participación del destacado pianista Carlos Yuri. Viernes 24 de enero, 20 horas, adquiere tus entradas en www.boletos.casadelamusica.es. Obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revelo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos otra vez con Juguete Rabioso a toda la gente. Gracias a la que se conecta en el 940M por www.radiocc.com, por nuestros aliados Faxo TV, Juguete Rabioso Radio. Y Juguete Rabioso Radio. Gracias por estar junto a nosotros, por seguirnos, por compartir, por estar cada viernes junto a nosotros. Están revisando casita. Vaya con cuidado, ya lo dijo Jordan. Tenga cuidado, están rondando muchos videos. De accidentes de tránsito, de un montón de notas, así que con cuidado, siempre con precaución. También de full delincuencia, ¿no? Estamos viendo que también a veces la policía brilla por su ausencia. Y justo el día de ayer, por mi barrio, que es la Pío 12, pues le cogimos a un ladrón. Esperamos que llegue la policía, pero siempre hay que tener precaución. Nosotros mismos como pueblo pues debemos cuidarnos. Vemos que muchas veces los aparatos de defensa de la gente, pues no eso solo sirven cuando se convierten en aparatos de represión y no cumplen su labor de defender. Así es, literalmente. Entonces, pues cuídense, ante todo cuídense, la ciudad está sumamente peligrosa también, entonces sí, pues ya haremos un programa también acerca de todo lo que está pasando cuestión de delincuencia en la ciudad, pero por ahora, bueno, para recordar un poquito de lo que estamos tratando. Pues el día de hoy o de ayer, pues la Arcotel dispuso la extinción de un título habilitante a la Red de Pichincha Universal, lo que pues viene a ser una forma de coartar la libertad de expresión de los medios, pues que a fin de cuentas tiene un tinte político. Esto no es como literalmente, porque dicen que han incumplido con ciertos pagos, no han tenido pues cancelado todas sus pensiones, entonces por ellas que ellos han sido pues limitados en su transmisión, y pues, pero como vemos de fondo hay una cuestión sumamente grande de coartar la libertad de expresión después de todo lo que hemos estado viviendo desde el mes de octubre, desde que pues se trató de imponer un decreto, el decreto 883, entonces han venido un montón de cosas. Y bueno, también una reacción del presidente que dio el día de, pues hace 4 días me parece más o menos, en una cadena nacional, pues que estaba indignado porque la CONAIE, no sé qué otros grupos tal vez, le van a poner pues su demanda después de todo lo que aconteció, porque pues, tratan de mencionarlo como culpable, ¿no? Tiene su responsabilidad, pues debe asumir también, pero él está sumamente pues enfadado por estas cuestiones. Pero necesario, ¿no? Pasaron tantas cosas que debemos saber quiénes fueron los responsables, a quiénes pues se debe culpar de todo esto y quiénes deben pues asumir su responsabilidad ante todo lo que aconteció, fallecidos, personas que fueron heridas, personas que se quedaron sin sus ojos, jóvenes detenidos arbitrariamente, entonces un montón de cosas que sucedieron y pues que debe ahora el gobierno, pues también, bueno, ellos no van a esclarecer, obviamente va a estar a favor de ellos mismos, pero que los entes internacionales pues deberían pues colaborar para que todo esto se esclarezca y pues cada quien asuma su responsabilidad en estos hechos. Correcto, y entonces de todo este tema que tú acabaste de mencionar, mi querido Dávalos, yo creo que quedaría preciso para engancharlo con lo que Marquito nos propuso hablar en esta sección del Juguete Rabioso, así que dale, dele mi gordito. Desde la democracia como tal, o sea, como parte desde el instinto de lo que es la democracia, del enemigo común, de cómo nos creamos nosotros ese enemigo. Para hacer un recuento, cuando Dolores Béjar habla del enemigo común, hace esta parte del narcotráfico y de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el vivo ejemplo de la democracia que vive por así decirlo, el mundo. Entonces, empieza a hacer esta parte del narcotráfico, ¿no? Cuando dice que el mayor consumidor de droga en el mundo es Estados Unidos, crean también Estados Unidos una agencia que se dedica literalmente a buscar a todos los carteles, por así decirlo, que manejan la instancia de droga. Sin embargo, teniendo toda la inteligencia, la habilidad que tiene el gobierno gringo, ¿por qué no captura? Es para que se mantenga. Siempre nos creamos un enemigo común. Este enemigo común mantiene una democracia diciendo que sí. En este caso nos referimos al expresidente. El expresidente se convierte en un enemigo común que mantiene la democracia para nosotros establecer procesos de credibilidad, por así decirlo. Todo lo que sucede, como ya decía Beto, es atribuido a todo lo que pasó en el gobierno anterior, en el gobierno pasado. ¿Por qué? Porque nos creamos ese enemigo. ¿Qué clase de democracia estamos hablando entonces? ¿Qué pensamiento nosotros crítico desde la razón de quién nos gobierna y de quién nosotros hemos otorgado el poder? Porque si es que nos vamos a la etimología de democracia, es el poder del pueblo, ¿no? Pero este poder del pueblo de decidir, ¿quién decide por nosotros? No sé si me estoy diciendo entender. No, sí, sí. Obviamente es lo como yo te decía, o sea, nosotros ponemos a alguien pues para que, por decirlo así, entre palabras muy muy populares, o sea, que nos den gobernando. Entonces, pero lastimosamente eso no termina siendo así, sino yo también la semana anterior había dicho algo que no sé si es sumamente, bueno, pienso para mí que no es fuerte, pero es algo real. La palabra democracia termina siendo prostituida en todos sus ámbitos, ¿no? Porque Giovanni Sartori hace una crítica súper importante, y siempre creo que la menciono, es que dice que la democracia, pues, obviamente está ligada a los, o sea, ¿quién tiene el poder? Sea, no sé, pongámoslo de derecha, izquierda, centro, lo que sea, pero ellos mantienen su discurso de democracia. Entonces, para ellos la democracia es quizás solo para los grupos de poder, porque alguien que está en la calle te va a decir, sí, o sea, conozco la democracia, puede ser la igualdad, pero esta democracia no se la vive igual de quienes tienen este poder, el discurso quizás en sus manos, y quienes pueden crearlo y quienes pueden manejarlo. Entonces también termina siendo como muy limitado, ¿no?, a que la gente pues comprenda verdaderamente la democracia. La democracia se habla en las altas esferas, ¿no? En la academia, por ejemplo, nosotros como estudiantes la conocemos, hablamos de democracia siempre, pero quizás en la práctica muchas de las veces, y casi siempre, termina siendo algo que no se lo vive, que no termina de construir una sociedad que sea en verdad democrática. Sí, aparte, democracia de quién, para quiénes, ¿no? También existe se han tomado esa idea de la democracia de poder del pueblo desde una perspectiva liberal, con la idea de que, bueno, yo vivo en un estado democrático, yo soy libre cuando cuido mis propios intereses, y ahí el resto, una idea liberal. Pero también no olvidemos del Gramsci, o sea, yo al menos, yo sí me quedo con mis autores, que me han enseñado, me han dado mi conciencia, y yo me quedo con Gramsci, y bueno, rescatando gente que está todavía pensando ciertos aspectos dentro de la industria cultural, el profe Álvaro Cuadra ha tratado en sus nuevos ensayos sobre la hiperindustria cultural, y que ahora nos dan cualquier cosa para imaginarnos una cortina de humo y decir que no está sucediendo nada. A la juventud nos meten cualquier asunto, cualquier cosa. Entonces, hay cosas que te dices, bueno, democracia sí me han enseñado, democracia ya todos sabemos, democracia palabra trillada, democracia palabra que es de unos medios que hablan los políticos, pero democracia ¿de quién, para quién? Hemos visto, o sea, la historia sí nos respalda bastante de lo que ha sucedido, al menos desde los gobiernos que han querido hacer un cambio para las grandes masas, para los pobres, de la igualdad social. Tenemos el caso de Allende en Chile, que entró, es, o sea, caso revolucionario, ¿no?, porque es el primer gobierno de izquierda que entró por vía democrática, ¿no?, que cuando quiso hacer algo, ¿no?, entonces, por la democracia del pueblo, hiciste un golpe militar. Fidel Castro es un dictador, porque no hay democracia y no hay elecciones. Correa no sirve, porque construyó hospitales y mejora la educación. Entonces, es lo que yo le decía a Marquito, seguimos viviendo, aparte de crearse un enemigo común que sirve para seguir sosteniendo esa idea de democracia, que, como digo, democracia para quienes, siempre cuestionándose, de que prácticamente seguimos viviendo en un Estado que cuida los intereses de personas pequeñas, grupos minoritarios, burgueses. Entonces, la historia nos respalda, lastimosamente, se crea procesos para tratar de contrarrestar eso, como dijo Lenin, hay que pelear en todos los frentes, pero ya vemos que en ciertos lugares, como es en la estructura institucional, en el poder, se va quedando cada vez obsoleto, ¿no? Cuando hay gobiernos que quieren hacer un interés colectivo, un bien social, son gobiernos nefastos, gobiernos que no sirven. Pero cuando un gobierno firma con el FMI, con la Unión Europea, cuida los intereses de banqueros, de medios de comunicación, es un gobierno democrático porque da trabajo, aunque los jóvenes no tengan para pagarse en Chile la universidad, pero estén trabajando en McDonald's, da trabajo. Cuando hay precariedad en la salud, cuando un niño de 5 años no puede vacunarse, que a diferencia del niño de Cumbayá, ¿no?, que tiene su hospital privadito en la escuelita y todo. Entonces eso no es democracia, porque el pobre es pobre porque quiere, porque el pobre te quita cosas que son tuyas, y porque el pobre... Yo no comparto con el pobre porque son vagos, así. Entonces, te está pidiendo algo regalado. Y ideas súper obsoletas que te crean esa democracia, que se ha tomado como palabra de parte de la gente liberal, para decir que yo vivo en un país libre cuando protejo mis propios intereses. Y bajo el discurso que ha utilizado la clase media, que es lo más triste, la clase media alienada, se siguen cuidando los intereses de la gente de siempre. los políticos que nos han robado, los banqueros que han seguido cuidando sus intereses y gobernando el país, y las grandes empresas que lo único que hacen es manejar. Y un importantísimo, Betito. ¿Cuál? El cuarto poder, pues, mijo, no te olvides, los medios de comunicación. Claro, los medios de comunicación, que por supuesto. Que terminan siendo, que vamos viendo, por cómo supuesto. Ellos construyen el... Por ejemplo, por supuesto. Lo que pasa, bueno, para como seguir hablando de un poquito de lo de presidencia universal, para ellos quizás no es libertad de expresión, sino para ellos sí existe una democracia en el país. Y cuando pasó lo de octubre, pues para ellos... trató de romperse la democracia, ¿no? Entonces, como ahí vamos viendo y vamos regresando otra vez a lo que decíamos, la democracia está ligada a grupos de poder, a defender los intereses de grupos de poder. Entonces, lastimosamente, ¿qué nos venden los medios? Terminan vendiéndonos información sesgada, información parcializada a favor de los grupos que ellos defienden, y todos los pues que estuvimos presentes en las manifestaciones, pues claro, nos, claro, somos la, fuerte, la super somos fuerte. Las minorías del super país fuerte. Entonces no, eso es lo que nos termina como limitando para pues que exista una verdadera democracia en realidad, porque como yo digo, o sea, la palabra puede estar tan utilizada y prostituida para mi parecer, pero realmente podríamos llamarlo de otra forma para comprender que en verdad necesitamos una justicia social, una igualdad entre todos, garantías en la educación, garantías en justicia, garantías en salud, que es la base de todo Estado que busca una estabilidad para su gente. Claro, incluso lo sabemos, ya hay en el cine películas que nos demuestran que los medios de comunicación son los que defienden los intereses de esas personas que están haciendo daño a tanta gente. Tenemos el caso de una última película que se llama El Gran Dictador. O sea, no nos hagamos los locos en el sentido de que la gente no sabe. La gente no es que no sabe, sino que no quiere dejar la comunidad de su casa para resolver sus derechos. O qué sé yo, vivimos en una época que ya estamos súper alienados, súper dominados, que nos venden la idea de que prácticamente tú eres feliz si es que te compras cosas materiales. Entonces, en esa película del Gran Dictador, te muestra cómo un político, a través del uso de una televisión súper fuerte en el país de México, logra tapar todos sus actos de corrupción y catapultarse políticamente como un negocio. Y se ha visto en sin números de películas. Tenemos también la cortina de humo donde aparece el presidente, me parece que es Reagan, cuando creo que abusa de una niña, y tienen que tratar de tapar esa cosa a través de los medios de comunicación para que vuelva a ser reelegido como presidente de los Estados Unidos. Los medios de comunicación ya no tienen ese principio de servir a la comunidad. Tienen el principio de seguir la agenda del Estado, la agenda del gobierno, y también sirven de herramientas de comunicación para que esos políticos entren a seguir participando en ese juego vicioso de la política, y seguir reproduciendo el mismo sistema, y seguir en las mismas cosas que, como dijimos, yo de niño veía que Don Alfonso, el señor que es más conocido en los medios de comunicación, salía después de las bullas de Lucio, salía después de las bullas de Loco Bucarán, y diciendo, esta es la democracia del pueblo y se ha demostrado el poder del pueblo en las calles. Viene Correa, le pone ley de comunicación para que no diga cualquier cosa, y uy, se voltea la tapa y no. Un grupo de vándalos está haciendo bulla en las calles. Entonces un cambio radical cuando se quieren hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces es la cuestión que también discutíamos, Marquito, antes del poder, y hablábamos de Manuel Castells en el sentido de comunicación y poder, o sea, los fierros de los medios de comunicación al servicio de la gente, no al servicio de la gente, sino al servicio del poder hegemónicamente, para seguir cumpliendo ese fin, el fin de seguir dominando las masas, el fin de seguir manteniendo puestos en el poder, el fin de seguir cumpliendo lo mismo de siempre. Y Pichincha Universal, siendo un medio de comunicación que viene a cuestionar las decisiones que está tomando el gobierno con respecto desde octubre, o sea, digamos desde una parte previa, durante y después de octubre, ¿no? Previa, con las medidas económicas que estaba tomando, la firma con el Fondo Monetario Internacional, durante el paro, cuando la gente se hizo escuchar en las calles, informando cada día lo que pasaba, y después cuando se cogieron un enemigo común que recuerda Barquito, o sea, hablando del tema de que los correístas eran los provocantes de eso, metiéndoles presos a otra gente, que incluso, o metiéndoles demanda a gente que son dirigentes del movimiento indígena, es súper fuerte ese asunto. Entonces, cuando ahora el gobierno se quiere hacer la víctima de que no nos están acusando y que la ministra Romo, no hubo muertos, no fueron accidentes de tránsito, o sea, ahorita tienen que asumir ellos, o sea, sabemos que hay un responsable, ahora solo es la cuestión en que hay que asumirlo. Porque así como organismos como la ONU, internacionales, estuvieron aquí para estar en esa mediación barata, donde nos engañaron otra vez porque van a salir cosas más adelante, también que estén en el momento de que no, ahora el pueblo y la gente quiere demandar en contra de lo que se ha violentado. O sea, gente desaparecida, presos políticos, hasta más no decir, y gente que ha sido mutilada a los ojos. Violaciones de derechos humanos. Violaciones de los derechos humanos. Ahí sí mismo la CIDH, no solo la CIDH para Venezuela, sino también para los países que estamos siendo violentados por los gobiernos de derecha. Claro, obviamente vamos a Ecuador, vamos a Bolivia también. Bolivia es un caso súper fuerte. Ha dejado, se ha limitado pues también las noticias de ellos. El presidente ficticio de Venezuela, Juan Guaidó. Que no sabemos que si es presidente de Venezuela o de la Asamblea. Ya, claro, sí mismo, ya es un tema. Ya uno no sabe qué opinar de Venezuela a veces. Pero bueno, también bueno, ya casi como estamos ya próximos a terminar, pero es importante varias cosas que he dicho, retomar varias cosas que ha dicho pues Beto. Y también pues... tú nos dijiste pues que nos habían pues metido la mano en toda esta negociación que hubo con la ONU y también pues con el gobierno, ¿no? Pero yo conversaba con varias personas y también es importante pues comentar un poquito acerca de esto, ¿no? Hay gente que me dice, mire, imagínense que dicen que no subieron la gasolina, pero por ejemplo la señora de los pinchos de así me dice, verá, dice, yo compraba esta colita, dice, de 300 mililitros, dice, y valía 25 centavos, me parece, algo así. Dice, ahora me bajaron la cantidad, me venden a lo mismo. Entonces, así como que un montón de cosas han ido no subiendo de precio, pero ha ido minorándose su cantidad. O sea, se ha bajado la cantidad de lo que te vendían. Entonces, también sí nos terminaron de meter varias medidas que nosotros inconscientemente pues no nos damos cuenta. Entonces, también para que todas las personas que están en sus hogares pues analicen también y pues reflexionen acerca de todo lo que está pasando. Bueno, yo como ya para casi cerrar, pues puedo mencionar que siempre pues la educación desde nosotros, de tratar de hacer reflexionar un poquito de lo que está pasando, quizás desde nuestro contexto, desde lo que un poco podemos saber o podemos aprender también, pues tratamos de compartir con ustedes y que ustedes también pues reflexionen en sus hogares. Siempre consideramos que la educación es una de las armas más grandes que tiene la sociedad para pues no dejar que le vean la cara, para levantar su voz y pues para seguir adelante. Así es, correctamente, y un gusto, chicos, de poder formar parte del grupo de trabajo del Juguete Rabioso, que son un grupo de muchachos, un grupo de un medio de comunicación radial que sirve para cuestionar ese tipo de cosas, que sirve para poner en jaque algunos asuntos y cosas que deberían ser habladas y que no se escucha en las radios públicas de FM, no se escucha en los medios de comunicación al llegar a casa y ver la televisión, pero que se escuchan a través de las redes sociales y de estos lugares alternativos donde decimos las cosas claras, hablamos como son las cosas y damos voz a la gente. Muchas gracias, chicos. Yo solo quiero cerrar esto con una pequeña reflexión. No nos crean nosotros no tenemos la última palabra, nosotros no decimos las cosas como una condición de sine qua non, es decir, si lo que nosotros decimos es real o no. Investigue, primero edúquese, pregúntese, cuestiónese si lo que estoy diciendo es verdad o lo que está diciendo el otro también es verdad. Algo de verdad habrá, búsquela, investiguela, sea por favor más consciente dentro de su criticidad y fórmese de esa manera. Recordando también que la palabra es una herramienta de lucha y que nosotros seguimos aquí hasta que la dignidad se vuelva una costumbre. Muchísimas gracias, este fue El Juguete Rabioso, hasta la próxima. Un abrazo, chao. Why do the never with mine? Trump thinking fuck arsenic. Burning delusion and lie with straight off his shit. Your arsenal strip, power rifle jackets and clips. It's my ability to define phenomenal raw. Crenshaw 84, boogie down before. LA when the war break off. Where you be, take off. Standing full face off with the M1 millimeter. Let the rhythm of the chamber hit him. Let the ridge blade catch with him. Better yet, make him eat him and shit him till they. Found in their own, I'm like a nail.